Estamos aquí otra vez en Radio Topo. Hola, gente buena. Bienvenidos y bienvenidas al décimo episodio de este programa musical en Radio Topo. Música para bailar, música para seguir adelante. Este es el programa quincenal que se emite los martes de 8 a 9 de la noche tarde. ¿Los martes? ¿He dicho los viernes? Hoy es martes, ¿no? Martes. Los martes. En Radio Topo, el 101.8. También en directo en radiotopo.org en streaming. Saludos desde esta pequeña nave subterránea. Tenemos al mando de esta aeronave a DJ Roto Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este verano tan fresquito que tenemos? Este verano fresquito. Hoy sí, hace bueno. Sí. Hoy hace bueno. Porque hoy es 26 de julio del 2022. Y esto es aquí, si bailas, ganas. Empezamos. Upstairs for a ride. tiempo, justo a tiempo, Ramón. Esto es Aquí si bailas ganas. Hemos empezado con los Rolling Stones, porque nada mejor que empezar con homenajeando a Mick Jagger. Hoy hace 79 años que nació su satánica majestad, Ramón. 79 tacos. El líder de los Rolling, que siguen recorriendo por ahí. Ahora están inmersos en una gira mundial, ¿no? Ahora, estaban en París el otro día. Y tiene mucha energía, ¿eh? El mozo. ¿Eh, Ramón? ¿Cómo lo ves tú? A Mick, a su satánica majestad. Pues sí, sin parar. Sin parar el tío, ¿eh? Yeah. Siguen haciendo conciertos a pesar de que se la palmó el batería, el Charlie Watts. Y sabes que he visto, me he investigado, y el tío, siguen haciendo conciertos los Rolling Stones, ¿eh? Vaya tela. Y hay una entrevista en 1969 que un periodista le preguntó si el tío tenía 25 años, el Mick Jagger. Que cómo veía su futuro, ¿no? Y el tío dijo, me voy a retirar cuando cumpla 33. Es el momento adecuado para que un hombre se dedique a otras cosas. No quiero ser una estrella de rock toda mi vida. Fíjate, el colega, ¿eh? Ya, eso se dice a los 25. A los 25 dijo que se retiraría a los 33. Bueno, lo que hemos escuchado es Honky Tonk Woman, una canción y sencilla de la banda compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. A mí me gusta Keith Richards, en realidad, de los Rolling. Lanzado como sencillo en el 1969, Ramón. Pero vamos a cambiar un poquito. Hemos empezado con Mick Jagger homenajeándolo, porque es su cumpleaños. Felicidades a todos los que cumplen años hoy, ¿no, Ramón? ¡Bravo! Vamos a seguir con otra mujer, una mujer ahora, que también un poco venida con años. 82 tacos tiene. Rose MacArthur Linda Sandy Lewis, o sea, Calypso Rose. Que, bueno, hace calipso, que es un género de celebración, un género musical así, de celebración y festejo de Trinidad y Tobago. Y, bueno, esta mujer es una mujer muy luchadora. Siempre ha defendido los derechos sociales y ha peleado contra la diferencia entre las mujeres y los hombres ahí, ¿no? Muy bien, es una tía muy guay, tío. Lo que pasa es que debe estar un poco malica ahora. Bueno, ya vale, que hablas mucho, Ramón. ¿La escuchamos? La escuchamos. Venga, Calypso Rose. Bien, anda que guayo, guayo. No da esta alegría, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Te da alegría o no, Ramón? Sí, que estaba aquí organizando todo. Yo. Bien, ya está. Yo no sé, este es como un poco de música de los esclavos de Trinidad y Tobago cuando cogían el azúcar, tío, imagínate. Calypso Rose. Esta canción se llama Calypso Blues. Bueno, vamos a cambiar un poquito, Ramón, como siempre, vamos un poco de rock patrio, con un grupo que se llama Ginebras, que se quería, ayer me dijo un amigo común que se querían llamar Tequilas, pero como ya se va el grupo Tequila, pues ya se pusieron Ginebras. Vodkas, ¿no? También se pueden poner uno. ¿O cómo? O Calimochos. Chicle, dice. Las Ginebras. Cuatro chavalas. Que, este disco es del 2020. Paco y Carmela. A que mola, ¿eh? A que os ha molado como habéis bailado un poquito, ¿eh? Seguro. Rollo verbena. ¿Eh? Hacen canciones muy raras, muy diferentes, mucha mezcla. Está guay, La Ginebra, Ramón. Muchas gracias por traernos Las Ginebras aquí. De nada, ¿eh? O sea, en directo. Tenía muchas ganas de venir. Bueno, vamos a cambiar de cuatro que son estas chicas. Vamos a cambiar ahora a una parejica que son un chico y una chica. Un dúo, como dice por ahí Ramón. Que ya no hace canciones porque se separaron, pero ha hecho unas cuantas canciones geniales. Los White Stripes. Grupo perfecto para el momento adecuado, porque fue un grupo de rock and roll creíble, ¿no? Era chulo. A mí me gustaron mucho, me siguen gustando, ¿eh? O sea, cuando salieron fue como, mira, se puede hacer entre dos. Sí, pero, sí, tío, volado. Ya ha habido muchos dúos y muchas dúas. Sí. Pero... Bueno, sí, hace ya. Pero sí que tocaba, estaba ahí, sí, le metía mucha caña. Ahora, el tío sí que sigue haciendo algún disco, pero la moza, la Meg, lo dejaron, de hecho, porque tenía muchas ansiedades y muchas cosas de esas, tío. La tía no ha hecho nada más, pero él sí. En fin, White Stripes. Vamos a poner una canción que vais a reconocer enseguida. We'll be right back. White Stripes. Stripes, Ramón. Qué buenos, qué bueno. Me gusta. Esto es de sencillo que es. Mola un montón. The White Stripes. Que la el Stripes. Yo decía Stripes. Stripes era, ¿no? Sí, Stripes. Bueno, estás escuchando Radio Topo en Aquí si vais las ganas. Y podéis escucharnos también los lunes, me parece. Y en el podcast de Radio Topo y en iVoox, que os podéis hacer socios honoríficos y así escucharnos siempre. Y si queréis venir aquí a entrevistas, que hoy no tenemos entrevista porque como es verano y hacemos en directo, está todo el mundo de vacaciones, Ramón. No ha querido venir nadie. Vamos a la playa. La semana que viene nos iremos a dónde nos podíamos ir. ¿A Benidorm? A Benidorm. Lo hacemos en Benidorm. El próximo programa en Benidorm, Ramón. Eso. A tomar por culo. Y si no, podéis mandar un mensaje en aquí, si vais las ganas, @gmail.com, si queréis alguna dedicatoria, alguna cosica, ¿vale? Bueno, después de los White Stripes, vamos a poner otra canción. Esta es una dedicatoria. Ayer estuve con un amigo y se la quiere dedicar a sí mismo y a todo el mundo, que está loco, como él. Vamos a poner a la banda de sabuesos, los Bloodhound Gang, que es un grupo estadounidense, comenzó a finales de los años 80 y es un poco así como rollo cómico, musical, los vídeos son muy graciosos. Pero bueno, esta canción es la más famosa que hizo y os va a sonar. Los monos, el vídeo de los monos. El vídeo de los monos es brutal. The Bad Touch. Vamos con ello. Discovery Channel. La banda de Sabuesos. Ramón, ¿qué te ha parecido? Bueno, bailable, claro. Bailable total, ¿eh? Total. Habréis movido los esqueletos, ese público incondicional que tenemos en las antenas de Radio Topo. Bueno, vamos a la sección divas, Ramón. Ahí sí. Tenemos una diva brutal. A Polly Jean Harvey, PJ Harvey, que nació en el 69 en octubre. Buena gente, seguro. Si nació en ese año y en ese mes, muy buena gente, Ramón. Y vamos a poner la canción sin más porque queremos amor. Y esto es amor. Todavía hay amor en el mundo mundial. Harvey. Pedazo de canción y pedazo de diva, PJ Harvey, qué guay, tío. Cómo mola, me gusta un montón. Esta nació en una... es inglesa y vivía en una granja, tío. Bueno, pero no era animal, era persona. En una granja, bueno, igual. Yo lo vi en Barcelona actuar, en un sonar, en un festival sonar. Ah, sí, qué guay, tío. Sí, ostras, fue muy placentero. Sí, hace algunos solos ella con la guitarrica, muy guapos. Bueno, pues PJ Harvey, la sección divas. Si queréis una sección vosotros, escuchantes y escuchantas. Toca la guitarra, el saxofón. Sí, toca, es multiinstrumentista. Canta. Sí. Es multiinstrumentista como tú, que eres multimedia. Máxima. Bueno, que estaba diciendo que si queréis una sección, que nos pueden proponer secciones, ¿no, Ramón? Sección, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Que nos puede ocurrir a nosotros. Eso. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, mariposa. Nos vamos a ir de PJ Harvey. Nos vamos ahora a mediados de los años 70. Porque en julio, que todo tiene su sentido, Ramón, en julio, que estamos en julio ahora, ¿eh? Está de moda julio, además. Julio, ¿eh? Está de moda. En julio, en el 76 o 77. No, I'm not sure. No estoy seguro. Los Sex Pistols grabaron una maqueta. Entre esos temas, que habían siete temas, había esta canción que vais a escuchar ahora. Ya sonó. Genial. Los Sex Pistols, había que ponerlos, ¿no, Ramón? Sí, para bailar. Hay que ponerlos, ya está. Los Sex Pistols, Anarchy in the UK. Okay. A mí me gustan los Sex Pistols. ¿A ti te gustan? A mí también, sí, me gustó siempre. Es un poco guay. Hombre, están los Clash un poco mucho mejor, ¿no? A mí me...

Ah, son buenos estos también, ¿eh? Te hacen bailar y mover el esqueleto, que es lo que pretendemos con vosotros y vosotras. Que bailéis, porque esto es... ¿Esto qué es, Ramón? ¿Aquí? Si bailas, ganas. Toma ya. Bueno, aquí esta es música ecléctica también, la calle 13, como nosotros, ¿no? Hacer un poco de todo, ¿no? Empezar a reggaetón, ska, ¿no? Un poco de todo, hacer mezcla, ¿no? La calle 13. Ahora ya se han separado. Se han separado porque lo que está junto se separa. Y en 2014 se separaron. Atrévete, calle 13, del 2014. Bueno, Ramón, ¿seguimos con más canciones? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, de momento sí. Venga, vamos a seguir con otra canción que... va a sonar en Radio Topo y a mí me gusta mucho, tío. Me gusta mucho Kiko Veneno. ¿Y Kiko Veneno qué ha hecho? Se ha juntado con C. Tangana, colega. Y ha hecho un pedazo de canción que me mola un montón. Y la vamos a escuchar ahora. Los Tontos, que se llama así. No, no, no, no. No, no. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. No te escucho, hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera, con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera, con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Tú que te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido. Mira. Vámonos. Tú vamos. Te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Me encanta, tío. Me encanta. Y además, tenemos amigos comunes, Ramón, que fueron a verlo aquí en Zaragoza, a C. Tangana, que tocó, está en la gira mundial esa que está haciendo. Y buah, que fliparon, ¿eh? Súper guay. C. Tangana con Kiko Veneno. Y también tiene, el disco este tiene una también con el, ¿cómo se llama? Con el Calamaro. Está muy guay esa canción. La verdad, sí. Está chula. Bueno, pues eso, C. Tangana en Radio Topo, amigos y amigas. ¿Cómo lo veis? Seguimos adelante porque no podemos parar. No podemos parar, somos así. Somos como los que siguen y sin mirar atrás. Porque no somos más que... unos locutores. Ramón, ¿con qué seguimos, Ramoncico? Pues seguimos con Stevie Wonder. Stevie Wonder, tío. Sí, este... Superstition de Stevie Wonder. Superstition, ¿no? Sí, el de... Me gusta, esta me gusta a mí, ¿ves? Esta me gusta a mí. ¿Tú eres supersticioso? No. No, ya tampoco. No. Pero bueno, la ponemos, ¿no? La ponemos. Stevie Wonder. Venga, vamos con Superstition. Va a gustaros. Superstition. Stevie Wonder en radiotopa.org, Ramón. Stevie Wonder, ¿sabes lo que le pasa, no?

Que saludos a todo el mundo, Ramón. ¿Cómo te has pasado bien? Saludos a todo el mundo. Feliz verano. O sea, aguantar la calor como mejor se pueda. Eso es. Y hidrataros. Y escuchar la radio, que no está mal. Eso es. No os olvidéis de bailar. Vámonos con los Parliaments. La pongo. Adiós, amigos y amigas. Chao, chao.